Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. En esta jornada, integrantes de INACOP, el Instituto Nacional de Cooperativas de nuestro país, está visitando el departamento de Maldonado. Y algunos integrantes de este grupo de trabajo está por acá, por Aspen Punta 103.5 FM. Y estamos generando a partir de este momento una conversación con un conocido nuestro, Andrés Carrasco, integrante del Partido Independiente e integrante también de todo lo que tiene que ver con en relación a la INACOP. Buen día, Andrés, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá. Y bueno, sí, como dijiste, el Instituto Nacional de Cooperativismo, desde el directorio, tomamos la política desde hace ya varios meses de recorrer todos los departamentos del país. Y bueno, hoy en día estamos cerrando toda esta gira en Maldonado, que empezó hace muchos meses, y durante distintas semanas del año íbamos a los distintos departamentos con no solamente los directores que íbamos, sino también los funcionarios del instituto. Creo que es fundamental tener el contacto directo de los funcionarios con las cooperativas para buscar tener de primera mano la sensación y las problemáticas a las que se enfrentan, y también el conocimiento cabal de las herramientas y cómo llevarlas adelante. Y creo que eso se ha venido haciendo, lo entendíamos oportuno desde un principio, pero dadas las circunstancias de los años complicados iniciales de movilidad que hubo en el país por la pandemia, bueno, a partir de que logramos tener eso, dijimos, bueno, el instituto tiene que abrir aún más sus puertas, llegar a todos los lugares del interior, y así lo estamos haciendo, y en este caso le toca a Maldonado, ¿verdad? Y cerrando la gira acá en Maldonado, ¿cuáles son las conclusiones principales que han podido alcanzar en esta recorrida? Bueno, No solamente de Maldonado, sino del país, sí, ¿no? Sí, claro, de todo el país. Bueno, lo primero es el acercamiento que les da y el apoyo que ven las cooperativas a llegar a su lugar, llegar a su tierra, llegar a su lugar de origen de parte de institutos y salir de ser un instituto capitalino y de Montevideo. Creo que eso es lo fundamental. Y a partir de ahí empezar con el diálogo mano a mano, que te das cuenta que las cooperativas necesitan algunos instrumentos, que el instituto los tiene y los pone al servicio del cooperativismo, pero las cooperativas no siempre logran acceder a ellos, básicamente por desconocimiento. Entonces creemos que es la oportunidad de abrir las puertas del instituto, abrir todas las posibilidades que se le brinda al sector cooperativo desde el instituto, y de esa forma acercar a las cooperativas de todo el país con los mismos beneficios que pueden tener aquellas que están a la vuelta de la esquina de lo que es la sede del instituto. Creo que eso es fundamental para ¿Y nosotros. ¿Y qué cosas, por ejemplo, qué tipo de ventajas o de beneficios tienen que no están enterados? Y principalmente lo que es el acompañamiento en capacitación, asistencias técnicas, fortalecimientos de gestión, algo que desde el directorio hemos trabajado mucho por entender que es algo clave en las empresas cooperativas, darle gestión. Eso nosotros cuando ingresamos en el directorio notamos que era un área a trabajar, a potenciar y a fortalecer para el sistema cooperativo fundamental, para darle crecimiento. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar capacitaciones técnicas, fortalecer las capacitaciones técnicas que ya existían, darlas al servicio del sistema cooperativo, imponer un sistema de gestión desde el instituto y que llegara al corazón de cada cooperativa para que pudiera desarrollar una mejor tarea. Y a su vez también, a partir de lograr una asistencia técnica en lo que es toda la parte de modelo de negocios, de gestión de la propia cooperativa, determinar cuáles son las áreas necesarias para financiamiento y que el propio instituto puede atender mediante los préstamos y los sistemas de financiamiento y las herramientas con que cuesta el instituto, que son sistemas rotativos que tiene, bueno, para ponerlos al servicio. Y muchas de esas cooperativas que visitamos a lo largo de este año han empezado a utilizar todas esas herramientas que anteriormente no las utilizaba. Te pongo un ejemplo claro. Ayer estuvimos en Cebollatí, uh-huh, en Rocha, con una cooperativa que son colonos, una cooperativa de colonos, en donde tenían la necesidad de aumentar su capacidad de maquinaria. Y bueno, ya quedamos hablando en buscar una asistencia técnica, focalizar cuál es la mejor opción que tienen para desarrollar el negocio que vienen, que vienen realizando, que es en el área del arroz y en el área ganadera. E incorporar maquinaria por medio de financiación y por medio de asistencia técnica para potenciar esa compra de maquinaria en un modelo de negocio que signifique más ingresos para la cooperativa, ¿no? ¿Hay alguna forma de que los cooperativistas puedan acceder a líneas de crédito mediante gestión de INACOP o sí, a través de INACOP? Sí, por supuesto. INACOP tiene líneas dentro de su sistema que se llama FRECOP, que es un sistema rotatorio de préstamos, topeados en cada línea de crédito por préstamos modalidad. ¿Préstamos desde INACOP? Desde INACOP hacia las cooperativas. Uh-huh. Y bueno, eso funciona con las garantías necesarias de saber que lo que los dineros públicos se prestan es en beneficio de desarrollo de las cooperativas y pueden ser reintegrados al sistema para que se siga fortaleciendo. Ese sistema rotatorio ha venido funcionando muy bien. Inclusive actualmente hemos logrado bajar lo que son las tasas de crédito y las hemos bajado durante todos estos años de forma de que resulte realmente atractivo para las cooperativas y puedan hacer frente a lo mismo y signifique un desarrollo para ellas y puedan afrontar también el pago de sus obligaciones, que para nosotros es fundamental para continuar con ese sistema rotatorio y que beneficie a otras cooperativas también. Te hago una pregunta y me la contestás después de una pequeña pausa. A su vez, INACOP, ¿tiene el apoyo de organismos internacionales con líneas de préstamos o de créditos específicos para algunas de las actividades cooperativas? No, es bien cortita la respuesta. No tenemos apoyo internacional para eso. Pero igual te voy a insistir con la pregunta. Ya volvemos. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad. Con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda, de supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. El sifón de Esencial es muy práctico. Sacas el precinto, el tapón y servís. Pim, pum, pam. Y las burbujas bailotean en tu vaso. Nueva soda con agua mineral. Esencial en tu vida. Todos los miércoles a las 8:50 por Aspen 103.5 FM, el espacio de ADEOM, la Asociación de Funcionarios Municipales de Maldonado. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía. Andrés, eso no sucede y no hay posibilidades de que suceda, de que organismos internacionales tengan líneas de crédito, de préstamos, apuntando justamente al desarrollo cooperativo y no solamente pensando en Uruguay, sino en otros países también. Sí, hay líneas de crédito a nivel internacional, sobre todo de Europa, de España. Recién acabamos de venir hace un par de semanas de Honduras, donde por ejemplo España financió un centro de capacitación en Honduras. Claro, Honduras es una realidad completamente distinta a Uruguay. Uruguay, dentro de lo que es la región y dentro de lo que es el mundo, presenta indicadores macroeconómicos muy buenos y niveles realmente que han venido en estos últimos años en mejora continua. Y bueno, eso es bueno para el Uruguay, pero perjudica también la asistencia y el tener beneficios frente a otros países de determinadas determinadas regiones o de determinados países desarrollados, como puede ser la región de Europa. Como decía, veníamos de Honduras, donde un centro de capacitación fue financiado y construido con fondos de España. Y ahora Honduras cuenta con un centro de capacitación de alto nivel para el sistema cooperativo, con hospedaje para 200 personas, un centro de convenciones de primer nivel, un campus son 20 hectáreas donde hay canchas de fútbol, canchas de básquetbol, piscina, alojamientos para todas las personas, 200 personas que se puedan hospedar y capacitar y desarrollar en el sistema cooperativo. Todo financiado, porque bueno, la situación, como decíamos, de Honduras es diametralmente opuesta a lo que es la situación de Uruguay. Por estar de alguna manera se dificulta autofinanciados. Mucho más, se dificulta mucho más el acceso a ese tipo de financiación, a ese tipo de beneficios. Pero independiente de eso, digo, las cooperativas pueden postularse o acceder a distintos instrumentos que hay a nivel internacional y lo hacen. Y a su vez estamos impulsando mucho, sobre todo a nivel regional, y venimos trabajando hace tiempo con Brasil, en introducir el cooperativismo en mercados internacionales. Hace un par de meses, tres cooperativas fueron una misión comercial conjunta con Brasil, Argentina y Paraguay a todo lo que es el sudeste asiático para intentar tener un intercambio comercial en esa línea. Estuvieron cerca de 20 días en distintos países del sudeste asiático para establecer ese relacionamiento comercial. ¿Y cuándo se nota el resultado de...? Y es un trabajo a largo plazo, es un trabajo a largo plazo, se establecen contactos, se establecen vínculos, se establecen presentaciones de lo que son cada una de estas cooperativas, y bueno, se tiene que seguir trabajando, es el primer paso y el primer golpear la puerta para lograr acceder a introducirse en un mercado que hoy en día el cooperativismo no está presente. ¿Estoy equivocado si razono que el cooperativismo de Uruguay básicamente está en el interior más que en Montevideo? No, está distribuido para todo el país. Hay en Montevideo. Cuando hablamos de cooperativismo, hablamos de cooperativismo de vivienda. Porcentualmente, en términos generales. No, está bastante distribuido. Sí, está bastante distribuido equitativamente. Hablamos de cooperativas de vivienda, cooperativas de trabajo, cooperativas de consumo, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de seguros. ¿De producción? Cooperativas de trabajo y producción. Uh-huh. Cooperativas también sociales, que también están muy vinculados a lo que son cooperativas de producción. Y bueno, es un espectro muy amplio. Cuando uno de repente habla con otros países, sobre todo de Centroamérica, donde son muy fuertes lo que son las cooperativas de ahorro y crédito, acá el cooperativismo de vivienda ha sido un impulsor de lo que es la vivienda para todos los uruguayos, ¿no? Sin lugar a duda, la mayor cantidad de cooperativas a nivel individual son cooperativas de vivienda. Pero el cooperativismo nosotros creemos que tiene un desarrollo, tiene posibilidades de tener un desarrollo muy fuerte. 1 millón de uruguayos está de una forma u otra vinculada a una cooperativa. Eso es un número que a nivel internacional, que el tercio de población de tu país esté vinculado, es muy alto y muy importante. Las cooperativas agrarias, las cooperativas dedicadas a la producción agrícola, comercializan muy fuerte y son muy fuertes en todo el país y han logrado ser un motor de desarrollo de todo lo que es el agro y ha permitido que los pequeños productores logren mejores precios de mercado para acceder a sus productos y para acceder a sus insumos. Entonces creo que el cooperativismo en muchos sectores es una herramienta fundamental que tiene que mostrar sus valores y principios por el cual se desarrolla y lo que significa eso, y que a su vez, yo lo digo varias veces a lo que es el sistema cooperativo y creo que es una de las llaves que tiene que tener, el mercado valora cómo es que el sistema cooperativo conjuga, yo digo, tres ejes fundamentales y que tiene que tener presente en todo momento. El sistema económico, sin lugar a duda, por ser una actividad económica, el sistema social y de interés general de los socios y de la comunidad en la cual se encuentra la cooperativa, y el interés y preocupación medioambientalmente. Eso hoy, cualquier modalidad de empresa, cualquier empresa del mundo está preocupada por esos tres ejes y el cooperativismo lo tiene dentro de lo que son sus principios y su génesis de ser. Bueno, eso lo tiene que poner en una propuesta de valor, lo tiene que poner como punto diferencial y lo tiene que saber vender en esa línea. ¿De qué cantidad de cooperativas estamos hablando en Uruguay? En Uruguay tenemos un registro de más de 3.700 cooperativas, entre todas las modalidades. Es mucho. De las cuales 2.000 aproximadamente son cooperativas de vivienda. Uh-huh. ¿Es así? ¿Es mucho? Es mucho, es ¿sí? mucho. Sí, teniendo sí, en sí, cuenta sí, el país y la cantidad sí. de habitantes que sí. tenemos. Sí, sí, sí, sí, es mucho, es mucho. Trabajadores de BPS, el otro día teníamos, bueno, hace ya un tiempo teníamos informes de BPS de lo que significa el cooperativismo a nivel de trabajo, en donde 26.000 trabajadores están son de empresas cooperativas. Uh-huh. O socios cooperativos o trabajadores cooperativos. Eso es un número realmente significativo. Si pensamos que la construcción, que tanto se habla, son 75.000 trabajadores, bueno, esto es un tercio de lo que es la construcción. El y los aportes y los derechos jubilatorios son iguales a los de los demás trabajadores, ¿o sí, hay sí. elementos específicos los para aportes, los trabajadores tienen los aportes a BPS como corresponden, tienen que tener sus aportes al respecto, entonces todos los trabajadores aportan a BPS y tienen sus derechos. Sin ir más lejos, durante la pandemia permitió que un montón de trabajadores pudieran tener seguros de paros especiales, y particularmente lo que son las cooperativas de artistas, aquellos que están vinculados a cooperativas en el medio artístico, pudieron tener un sector muy golpeado como fue el artístico, pudieron tener su subsidio por seguros de paro a aquellos que estaban en cooperativas. Y lo interesante de todo esto, digo, más allá de la tendencia general que ha habido a aumentos de puestos de trabajo, disminuciones de la tasa de desempleo a nivel general de país, que hoy estamos en niveles realmente muy buenos en todo eso, con recuperaciones salariales y no caída de salario real, en el cooperativismo esto también se dio. Con el doble valor, yo digo que durante la pandemia la caída de puestos de trabajo del cooperativismo fue de las tasas más bajas en cualquier tipo de sector. ¿Y por qué se dio esto? Bueno, porque los propios socios de las cooperativas regulan el mantener los trabajos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, bajaron sus cargas horarias, bajaron su nivel de ingresos. ¿Para qué? Para lograr tener una estabilidad laboral en el largo plazo y lograr tener los puestos de trabajo para el futuro, ¿no? Entonces eso creo que fue una herramienta que cuenta el cooperativismo, que no cuenta otra modalidad empresarial, que puede hacer esas modificaciones con sus trabajadores para lograr mantener los puestos de trabajo y que le ha permitido salir rápidamente de una situación muy complicada. Andrés, esta experiencia en lo personal, ¿qué te ha dado? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te está dejando? ¿Qué te significa? ¿Y cuáles son los objetivos que en lo que queda de este periodo de gobierno quedan pendientes allí todavía de ejecución o en desarrollo de ejecución? Bueno, yo creo que principalmente nos da muestra de que el Partido Independiente como tal y los integrantes del Partido Independiente pueden actuar de forma directa en los organismos de gestión y ejecutivos. Entonces eso creo que se ha demostrado que se puede y que se pueden dejar sus frutos. A nivel personal, una experiencia que nos sentimos muy cómodo, que nos gusta llevar adelante porque se hacen cosas y se ven resultados rápidos. Se ven resultados en cada una de las acciones que uno y las decisiones que se pueden llevar adelante. Y queda para el futuro, bueno, seguir trabajando, sobre todo en tema de profesionalización de lo que es la gestión, en sistematizar un montón de situaciones, que creo que esa es la clave de cuando se enfrentan las problemáticas, cómo atenderlas. Generar soluciones de forma sistemática y sistémica. No generar soluciones individuales y salvatajes individuales, porque eso terminan no solucionando la problemática de fondo. Creo que generar sistematizaciones de los problemas y buscar las soluciones por la medida de generar una solución en conjunto y planificada y procedimental de cómo llevar adelante las distintas políticas que se quieren llevar y generar políticas de Estado en esa línea, esa es la solución real que entendemos deben de llevarse para no solamente el sector cooperativo, para todas las problemáticas que el país presenta. Y bueno, y en esa línea es que estamos trabajando. ¿Y en lo personal, cuál es tu balance? No, en lo personal una satisfacción muy grande, digamos. ¿Has aprendido? ¿Has conocido? Por supuesto. ¿Otro Uruguay? Por supuesto. No sé si otro Uruguay, digo. No. He conocido, sí, una modalidad que me era desconocida, un sector que me era ajeno, pero que realmente enriquece muchísimo a nivel personal, se aprende en el día a día de cómo funciona, de cómo trabaja esos grupos de cooperativistas y cómo es en definitiva tener un sentimiento y tener un trabajo diario, tener una vida de cooperativa. Creo que eso es algo muy valorable. Bueno, que en definitiva que el Uruguay tenga esa cantidad de cooperativistas va en la línea de cómo es el uruguayo. El cooperativista tiene que tener per se el sentido de solidaridad presente en cada momento. Y bueno, el uruguayo yo creo que es así. Los que estamos en cooperativa o los que no estamos en cooperativa. Creo que el uruguayo de por sí es solidario, es una persona solidaria y que en esto se ve reflejada en esa línea, ¿no? Gracias por esta charla, muy interesante. No, por favor, un gusto estar acá. Un saludo a toda la audiencia y a ustedes un abrazo muy grande y a las órdenes como siempre. Hasta ahora estuvimos dialogando con Andrés Carrasco, integrante de INACOP, y lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. En